siempre habrá un hermano que nos ayude a abrir una puerta. Habrá una hermana que nos ayude a alcanzar altura. Ante cada dificultad, siempre habrá un corazón hermano que nos lleve en sus alas hasta que nosotros mismos aprendamos a volar.